el licenciamiento de recursos educativos abiertos y el cambio de paradigmas legales y pedagógicos. Bien, quiero comentarles, nosotros acá en la Universidad Técnica Particular de Loja, que estamos situados al sur del Ecuador, hemos desarrollado, empezamos a adecuar las licencias CRATICOMS por cuanto era una decisión institucional el empezar a trabajar con recursos educativos abiertos. Somos una universidad que tiene más de 35 años de experiencia en educación a distancia, somos pioneras en el país y necesitábamos, como repito, ir abriendo cada vez más nuestros recursos para que no sean solo aquellos estudiantes que se han matriculado quienes tengan acceso a ellos, sino todos, todos quienes pudieran acceder a una plataforma web. De esta forma, en el año 2007, incluso antes, a finales del 2006, iniciamos lo que era el proceso de adaptación de las licencias CRATICOMS a la legislación ecuatoriana. Es así que en abril del 2008 se hizo el lanzamiento oficial de esas licencias. Lo que yo les he preparado para la tarde de hoy versaba sobre varios aspectos. Primero, sobre lo que es la propiedad intelectual, los derechos de autor, los recursos educativos abiertos y las licencias libres. Esto en una primera parte. Entonces, en honor al tiempo, voy a hacerles, no, no se trata de hacer una exposición netamente legal, sino más bien de ir viendo aquellas cosas que en el día a día nos encontramos. Bien, cuando nosotros hablamos de la propiedad, hablamos de esa propiedad que todos y cada uno de nosotros conocemos, que es ese derecho que tenemos al uso, goce y disposición de los bienes que los hemos adquirido, ya sea por donación, por herencia, por compraventa, etcétera. Todos aquellos fines de traslaticios de dominio, todas las formas traslaticias de dominio. El derecho a la propiedad es un derecho humano, así está reconocido. Es además un derecho constitucional, pues así lo reconocen las mayorías de legislaciones. Y obviamente tiene también legislaciones internas en cada uno de nuestros países. Y dentro de esta propiedad grande, macro, tenemos lo que es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual, como se la concibe en nuestros países, se divide en tres aspectos, que trata sobre los derechos de autor y derechos conexos, la propiedad industrial y las obtenciones vegetales. Esto es un esquema que se mantiene en casi todas las legislaciones, por cuanto el marco legal que rige para todas ellas es el Convenio de Berna. Y este convenio, que es de 1886, es el que ha servido de matriz o de marco general para que en todos los países se observen los mismos lineamientos. Ahora bien, de lo que nos interesa hablar cuando hablamos de la propiedad intelectual y queremos hablar de recursos abiertos, obviamente es sobre los derechos de autor. El derecho de autor, que es aquel que protege al creador, a la persona que crea una obra, que producto de su intelecto, de sus habilidades, de sus capacidades, de sus conocimientos, crea algo nuevo. Ese algo nuevo puede ser una obra literaria, musical, científica, un programa de ordenador incluso, porque recordemos que los programas de ordenador son considerados como obras literarias para las legislaciones en la mayoría de países de lo que tienen que ver con los derechos de autor. Pero este autor, este creador de la obra, tiene varios derechos sobre esa obra. Y dentro de estos encontramos a los derechos morales y a los derechos patrimoniales. Los derechos morales, que son aquellos que son propios del autor, que nacen con la obra y que no los pierde en ningún momento, ¿verdad? Y los derechos patrimoniales, que en cambio son aquellos derechos de usufructo, de ganancial, aquel derecho económico que en algún tiempo y algunas personas les asegura incluso obtener una retribución por todo aquel trabajo que se ha realizado. Dentro de los derechos morales, y si pueden posteriormente ver las láminas, hay una lámina específica en eso. Dentro de los derechos morales tenemos lo que es el derecho de divulgación, el de paternidad, integridad, modificación o variación, el retiro de la obra del comercio, el derecho de acceso. ¿Qué son estos derechos? Por ejemplo, el derecho de paternidad es ese derecho que tiene todo creador a que siempre que se vea su obra, se la utilice, se la imprima, se la reimprima, se haga con ella cualquier cosa positiva, obviamente, siempre se tome en cuenta, siempre se tenga presente su nombre. ¿Sí? Ese es el derecho de paternidad. Derecho de divulgación, que también es un derecho personalísimo, al que el creador de algo tiene la potestad para querer o no que su obra sea divulgada. El derecho de integridad, igual, que es aquel que protege que esta obra no sea dividida, subdividida, y que se mantenga siempre en la forma en que fue pensada, creada por el autor. El de modificación o variación, que es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, es lo inverso del otro, si es que el autor autoriza que se modifique o se haga alguna variación. Igual, el retiro de la obra del comercio y lo del derecho de acceso, de cómo quiere que su obra sea conocida por los demás. Ahora, y en el otro lado, los derechos patrimoniales, en cambio tenemos el derecho de reproducción o copia, de comunicación pública, el de distribución y el de transformación. Estos derechos patrimoniales son aquellos que permiten que si la obra sea impresa, reimpresa una, dos, tres veces, si sea copiada o no por medios físicos o digitales o de cualquier forma. De comunicación pública, igual como queremos que la obra sea conocida por los demás, si solo queremos que sea impreso, si sea un archivo digital. La forma de distribución y la forma de transformación, que tienen mucho que ver ya con el negocio en sí, el negocio de ese bien, el negocio del conocimiento, si cabe en lo que estamos nosotros hablando o a lo que queremos llegar. Pero bien, estos derechos de autor, al ser diferentes en sí por lo que protegen, ¿no? Son los tantos los derechos morales, por ejemplo, son irrenunciables, mientras que los derechos patrimoniales sí pueden ser renunciables. Los derechos patrimoniales, de hecho, se los renuncia a favor de un titular de los derechos. Ese titular de los derechos es quien va a manejar el negocio en sí, pero siempre reconociendo los derechos morales, porque insisto, los derechos morales son irrenunciables. Por lo menos en nuestras legislaciones latinas son irrenunciables. En las legislaciones anglosajonas, ahí sí se permite mediante un contrato, un convenio expreso entre las partes, se pierde incluso los derechos morales. Pero para efectos nuestros, no, no lo perdemos, y eso es en la mayoría de países, incluso europeos y latinoamericanos, que tenemos como base el derecho romano, sobre todo. Bien, ahora es importante también manifestar que el creador de la obra, con el solo nacimiento de la obra, ya tiene derecho sobre ella, que no necesita una inscripción ante nadie o ante ningún organismo. Pero, al existir una ley, la mayoría de países tenemos institutos nacionales donde se deben inscribir las obras como una forma de proteger esos derechos, de proteger, no de crear. Porque, insisto, el derecho moral y patrimonial sobre la obra nacen desde el momento en que ésta es creada. Pero, ¿qué sucede en los actuales momentos todas aquellas nuevas tendencias de comunicación, de difusión, de masificar el conocimiento? ¿Qué sucede con el uso de la web, del chat, los blogs, los videos, podcasts, redes sociales, todas, ¿no? Y redes educativas, que son tan comunes, tan utilizadas en nuestros días. ¿Y quién protege los derechos de las obras que en todas estas redes circulan? Y ese justamente es uno de los mayores problemas que tienen las legislaciones de nuestros países. Pues estas legislaciones, como les decíamos, se basan en una legislación de 1800. Entonces, por más que han tenido ciertas adecuaciones, siguen siendo leyes para un entorno analógico. Y nos encontramos con ese choque entre lo que la ley prohíbe y lo que la tecnología permite. De tal forma que si la ley dice se prohíbe esto, en cambio la tecnología nos da camino abierto, campo abierto a que podamos hacer infinidad de cosas, ¿no es cierto? La ley de propiedad intelectual estaba concebida para la época en que se imprimían 1000 ejemplares de una obra, que se distribuían en un mes, en 6 meses, en un año, en un círculo reducido de personas incluso. Pero ahora no, porque ese mismo libro, si es subido en un ebook, en un libro digital, en un ebook, o si es colgado en PDF en la red, puede ser visitado en este mismo instante por muchas más personas de todas aquellas que esos 1.000 libros pudieron a llegar alguna vez. Y ese es el problema, ¿cómo se sigue protegiendo en web esos derechos de autor? Insisto, cuando las leyes no están concebidas para proteger esos derechos en la web o lo que circula por la red, por el internet. Bien, frente a esto también nos encontramos con el hecho de que todas estas nuevas tecnologías nos permiten colaborar y compartir. Y ahí es justamente donde viene la pregunta, ¿qué colaboramos, qué compartimos? Y aquí en mi presentación lo que seguía más o menos era tratar lo que son los recursos educativos abiertos, que es el tema central de esto. Si nosotros queremos, por medio de estas herramientas virtuales, colaborar y compartir, tenemos que crear materiales libres, materiales educativos libres. Libres porque son hechos en software libre, utilizando licencias libres. ¿Qué consideramos los OERs, o por sus siglas en inglés, o en español los recursos educativos abiertos, los REARs? Podemos compartir todo, todo lo que nuestras instituciones educativas quieran poner a disposición o todo lo que nosotros como personas naturales queremos poner a disposición de los demás. Y así pueden haber cursos completos, completos, o libros, presentaciones, nuestras presentaciones de PowerPoint, nuestros apuntes de clases. Acabo de ver la presentación, espero que todos ustedes las vean. Obviamente ya voy mucho más atrás. Ay, no, no tengo audio, no sé si ustedes me escuchan. Déjenme ver si podemos pasarlo un Te poquito. escuchamos, Patricia. Te escuchamos, Patricia. Hola, hola, hola, hola. Bueno, yo continúo, yo continúo. Después, si es que hay más bien alguna pregunta, puedo retomar la diapositiva y explicar algo. Bien, de tal forma que todo lo que es recursos educativos abiertos, nosotros son aquellos que los vamos a colocar en un repositorio web. Que cómo lo va a crear la institución o lo imaginemos, lo diseñemos nosotros, eso ya es algo propio, ¿no es cierto? Es algo de nuestra propia iniciativa o de lo que queremos compartir o a dónde queremos llegar. Pero sobre todo, hacer hincapié en esta nueva tendencia que es la que todo lo que hacemos en clases o en un momento determinado lo podamos digitalizar y permitir que mucha más gente tenga acceso a eso. Pero igual, aún siendo estos recursos educativos abiertos, estos también chocan con los límites que nos impone el derecho de autor, porque la legislación es la misma. Obviamente, en la mayoría de nuestros países existen excepciones en cuanto a lo que utilizamos para con fines netamente educativos. Obviamente, mientras estos no sean con fines comerciales. Y ahí también viene un problema, porque a veces muchas de las cosas que están en web, aunque nosotros la pongamos de manera libre, gratuita, puede ser utilizada por terceras personas con fines comerciales. ¿Y cómo llevamos control de eso, no es cierto? Y entonces podríamos tener nosotros problemas, porque si en mi caso Patricia Pacheco coloca algo en el blog, algo que tomó de una tercera persona, y lo coloco en mi blog de materia, de asignatura, y si alguien después toma esa información y le da un fin comercial, de pronto puedo estar inmiscuida en un problema legal. Pero justamente por eso se hace necesario a veces como ir cambiando la mentalidad, ir cambiando la normativa para poder ir construyendo todos ese compartir y ese el colaborar, el construir, el compartir conocimiento. Justamente aquí también se presenta un problema, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a compartir? Cuando hablamos de recursos educativos abiertos, ¿qué vamos a compartir? Porque hay mucha gente que considera que a lo mejor no tiene nada que decir, que nada que compartir. Pero hay experiencias de ciertas universidades, en ciertos sitios o centros de estudio, que por ejemplo hacen sus apuntes de clases, como lo vi alguna vez en Colombia, los imprimen, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esos apuntes de clase no pueden estar en Internet? El único limitante que existe para subir algo en internet realmente es la calidad del recurso, el uso moral, el uso ético que hemos tomado de las fuentes de referencia y también el uso ético y moral que queremos que se dé al recurso que estamos subiendo. Y obviamente también existe un límite legal, que es el que la ley impone y por lo cual no podemos utilizar ciertas cosas o no podemos subir ciertas cosas, de tal forma que el límite que se puede poner a lo que subimos en web no está más que en la propia personalidad, en la propia naturaleza de esa persona que quiere compartir algo con los demás. Porque no hay nadie que le va a estar diciendo si eso está bien o está mal. Eso es algo que queda ya dentro de uno, porque cuando ya se coloca algo en web, a menos de que sea totalmente inapropiado o que vaya contra la moral y la ética, sería la única forma de despublicar algo. Si no estar ahí colocado, de pronto va a recibir malas críticas, lo que sea. Pero entonces es responsabilidad de cada uno de saber lo que sube dentro de esos parámetros, ¿no es cierto?, de lo ético, de lo moral, de lo legal. Ahora es importante también identificar que cuando se sube en red algo, sea del tipo que sea, y sobre todo cuando son contenidos educativos, hay que estar claro en que hay varios tipos, ¿no es cierto?, de contenidos generados por el usuario. Por ejemplo, tenemos las obras creadas por el usuario, las obras derivadas por el usuario, las obras apropiadas por el usuario y el contenido cargado por el usuario. Aquí es importante distinguir, por ejemplo, que usuario, como lo dice la red y la mayoría, por ejemplo, de aspectos legales, cuando ustedes entran a un sitio, siempre va a decir usuario, o sea, usted es el usuario, yo soy el usuario. En este momento estamos usando un sistema de comunicación en línea, entonces somos usuarios. Y aquí también viene un problema, si el usuario realmente crea algo. Y aquellos detractores del conocimiento libre y abierto dicen que no, que nosotros no creamos nada. Pero yo creo que eso tiene muchos, muchos parámetros y muchos aspectos que analizar. Si yo tengo mi blog, aunque yo sea usuario de un blog, pero yo tengo mi blog, lo que coloco ahí es mi creación. Por eso también es importante que yo respete los derechos de autor. Pero volviendo a lo que son los contenidos generados por el usuario, es importante que distinguir sobre todo que las obras creadas por el usuario son aquellas cosas propias, lo que nació de mí. Hay muchos sitios, por ejemplo, que utilizan poemas, novelas cortas, relatos. Hay sitios educativos donde se idean la forma, ¿no es cierto?, de enseñar sumar, restar, por ejemplo, en clases prácticas para niños o para maestros de niños. Entonces, si es algo que, obviamente no voy a decir que voy a inventarme la suma ni cosa por el estilo, pero sí la forma de enseñar eso es mi obra, porque es producto de mi intelecto, obviamente de mi experiencia, pero ha sido creado por mí. Ahora, las obras derivadas por el usuario son en cambio aquellas obras que yo la tomo de otras personas. Pero ese tomar tiene que ser en base a si de verdad son libres para hacerlo. Porque recordemos que la mayoría de cosas que están en Internet tienen copy. Es decir, no pod tienen negado ese derecho de copia. Es más, el derecho de copia es un derecho del autor original. Por lo tanto, nosotros debemos pedir autorización y la mayoría de los casos es autorización escrita del autor para poder tomar esa información. Obviamente, al no tener una cultura de protección de los derechos de autor, no lo hacemos, ¿no? Es raro. ¿Qué persona pide al autor eso? Es más, la mayoría de personas cuando ve algo interesante en internet, copia, pega, baja el archivo, guarda el archivo, pero ni siquiera se fija en la parte inferior de la hoja donde están todos los derechos reservados, por ejemplo. Entonces, esas obras derivadas por el usuario tienen que ser citadas correctamente. Yo muchas veces aquí a mis alumnos o a mis compañeros de trabajo, les indico, ese es uno de los mayores problemas. A veces encontramos algo sumamente interesante y lo más fácil es copia y pega. Pero ¿por qué estamos haciendo eso si la ley no nos está permitiendo? Además, el autor en ningún momento nos ha autorizado a hacer ese copia y pega. Entonces ahí lo único que quedaría es referenciar, ¿no es cierto? Ubicar la dirección web. pero no copiar y pegar. Ahora, las obras apropiadas por el usuario son justamente aquellas en las que hemos hecho ese copia y pega, ¿no es cierto? O sea que es más, hay copia y pega en que sí citamos al autor, aunque no estemos autorizados a haber hecho ese copia y pega, pero nos queda una salvedad, digamos, por lo menos citamos al autor. Pero ¿qué sucede cuando hacemos el copia y pega y no ponemos la obra original? Y entonces resulta que es nuestra autoría. Ustedes me van a decir que eso también sucede con los documentos impresos, y es verdad. ¿Y cuántas veces hemos tenido problemas en ese sentido? De que nuestros alumnos se bajan trabajos íntegros de internet y los ponen de su autoría. Y eso ha sucedido, creo, no sé, sus experiencias, pero eso ha sucedido incluso con tesis de pregrado, ¿sí? O con incluso ciertas obras que realizan ciertos docentes o ciertas personas en común, digamos así, que encuentran algo interesante en internet y se apropian de esa idea, de esa opinión, y no citan. O citan mal, ¿no? O sea, citan como piensan que con citar al final en bibliografía que esa fuente fue referenciada es suficiente, y no es así, porque si está copiando textualmente, tiene que indicar con un pie de página. Lo mismo sucede acá en el internet. La única diferencia es que como acá no se utiliza tanto el pie de página, por lo menos debemos de indicar claramente que esa idea fue tomada de tal persona y todo lo demás. Además, tenemos también la otra categoría de contenidos, que son los contenidos cargados por el usuario, ¿sí? Que son libres de derechos de autor, que esos sí son los que se pueden manejar. Obviamente, cada día son más los sitios con licencias libres de derecho de autor, pero aún así sigue siendo mayor proporcionalmente aquellas páginas con copyright que no nos permiten tener acceso a esos bienes. Por lo tanto, el mayor problema que tenemos no es con los tipos, cuántos tipos de contenidos existan, sino con los usos honrados, que es una frase, que son dos palabras. Y ustedes la van a encontrar en la mayor cantidad de licencias, de sitios libres y todo. Porque como no podemos estar atrás de cada persona, por lo menos pedimos, invocamos, que a ese contenido se le dé un uso honrado. El uso honrado que no es más que usarlo correctamente, de acuerdo a los cánones éticos y morales, cánones legales, obviamente. Pero insisto, o sea, ese uso honrado es algo que tenemos cada uno de nosotros que propender en nuestros actos diarios de la vida diaria, no solo en el entorno digital. Bien, pero ¿cómo hacemos que todos estos contenidos que están por ahí circulando por la red en forma digital puedan ser utilizados de forma segura? Y nos asaltan una serie de dudas de que si existe ley, cómo accedo a ciertas cosas, si tengo que pedir permiso a alguien, cómo lo hago, cómo llego a los demás, cómo permito esos usos honrados de los que hablábamos, para que cuando yo cuelgo algo en red, los demás tengan libertad de utilizarlo y no esté yo siendo violada constantemente mis derechos. O es más, si yo ya quiero que sea totalmente libre lo que subo, ¿cómo hacer saber que a los demás que no cometen ninguna infracción al momento que lo toman, verdad? Entonces, todas estas preguntas nos asaltan una respuesta desde el campo legal, que son justamente las licencias libres. En el mundo existen una infinidad de licencias libres. Yo aquí en una diapositiva que espero que salga después, obvio. Les citaba solo algunos, como las licencias de aire libre, la licencia pública de la Unión Europea, la licencia general pública, la GPL, la licencia de software abierto, la licencia Eclipse, la CECIL, la licencia de aire incondicional, etcétera. Frente a todo esto, volver al comienzo. Frente a todo esto, se presentan dentro de todas estas alternativas de licencias, tenemos las licencias Creative Commons, que son las licencias libres de derechos de autor. Ya nos estamos igualando. Aquí estamos. ¿Cuáles son las alternativas? Las licencias libres, las que ustedes las están viendo, espero que las estén viendo. Licencia libre de arte francesa, está el año incluso en las que fueron estas lanzadas. Y obviamente, dentro de todo este mar de licencias, tenemos las licencias Creative Commons, que son licencias para derechos de autor netamente. Porque, por ejemplo, la licencia software, la licencia de la OSL es una licencia de software libre, la GPL también es una licencia que inició como licencia de software libre, la licencia de aire incondicional, la de arte libre, fueron licencias creadas más para para el ámbito artístico, ¿sí? Y, insisto, las licencias Creative Commons se utilizan más para lo que es los derechos de autor. No sé si me llevan pasando. Bueno. Bien. Creative Commons es una manera creativa de gestionar los derechos de autor. ¿Por qué digo creativa? Porque por medio de estas licencias, el autor puede autorizar, permitir el uso de estas, de acuerdo a sus conveniencias, el uso de su obra. Las licencias no transfieren la titularidad de los derechos. Eso es algo fundamental en las licencias Creative Commons y que a veces tiende al error. Porque nosotros simplemente autorizamos a terceros a que utilicen la obra, pero la esencia de las licencias Creative Commons y la licencia principal es la licencia de reconocimiento. ¿Sí? Aquí, insisto, si ustedes están viendo la lámina, está resaltado incluso que las licencias Creative Commons no transfieren la titularidad de los derechos. Las licencias lo que son es una autorización, es un permiso que el titular del derecho, el creador que puede ser, el titular y el autor puede ser la misma persona si yo no he renunciado a un tercero a mi titularidad. Entonces, ese titular de los derechos, quien está en goce de esos derechos, lo cede al usuario con el único fin de que se puede utilizar la obra creada en forma determinada. Ahora, las licencias Creative Commons se las realizan mediante un contrato, contratos preimpresos que ya están prediseñados, preelaborados, que están en el sitio web de Creative Commons. E insisto, las licencias no transfieren la titularidad de los derechos. Y nos permiten conceder unos derechos y nos conservamos otros. Las licencias Creative Commons, contrario a lo que mucha gente piensa, desarrollan el derecho de autor. Como ya lo indiqué, son licencias pre-redactadas y sumamente flexibles. Permiten una gestión inteligente de los derechos de autor y respetan la normativa de derechos de autor. No le puedo mover. ¿Por qué se hizo necesario tener unas licencias de derechos de autor para el entorno digital? Porque el copying, concebido como tal, el copying anglosajón, que es utilizado por medio mundo, ¿sí? El copying restringe el paso de ese saber, de ese conocimiento, de ese colaborar en Internet. Y mientras tanto, las licencias Creative Commons dan paso libre a ese desarrollo de conocimiento. Yo simplemente quisiera aquí hacer una acotación. Insisto, las licencias de el copying como tal, es un derecho netamente que lo utilizan Estados Unidos e Inglaterra, anglosajón y ciertos países más, sobre todo escandinavos. Pero el problema es de que, por ejemplo, si yo quiero irme por una violación directa del copying como tal, tengo que demandar ante tribunales americanos porque esa legislación no es ecuatoriana, no es argentina, no es latinoamericana. En cambio, al tener licencias Creative Commons adecuadas a las legislaciones internas de cada uno de los países, nosotros podemos demandar eso ante nuestros propios institutos de propiedad intelectual, en vía administrativa, civil, penal, de acuerdo a lo que nuestra legislación ampara. Obviamente se han dado muchos casos de violación de copring en países, en nuestros países, pero ¿por qué sí se puede hacer eso? Porque la obra, por ejemplo, un impreso que tiene su ICBN, ese ICBN se registró ante el organismo regulador de los derechos de autor. Entonces, obviamente lo podemos hacer por el ICBN más que por el respeto a esa C puesta en la impresión de un texto. No sé si me ayudan. Trato de pasarlas desde acá, las diapositivas, pero no puedo. Si podemos adelantar un poquito a la siguiente, por favor. En este sitio, yo supongo que la mayoría de ustedes ya han visto estos símbolos, que son las cuatro licencias básicas de Creative Commons. La primera, el BY, o el reconocimiento. Normalmente la licencia de autoría, y utilizo el término reconocimiento porque es así como la adecuación a la licencia ecuatoriana está establecido, sí, con ese término reconocimiento. La licencia de reconocimiento es la principal y la más abierta de Creative Commons, la más abierta de todas. De hecho, estas licencias se pueden utilizar, la de reconocimiento sola o combinada con las otras tres, con el uso no comercial, sin obras derivadas y el compartir igual. El reconocimiento, ¿qué es lo que nos permiten estas licencias? ¿No es cierto? La primera, el reconocimiento a que nuestra obra, cuando sea utilizada, siempre se cite al autor original. El uso no comercial es que hágase lo que se haga con la obra, jamás se la vende. No se le ponga un precio, un valor. Sin obras derivadas es ese derecho que tiene el autor a que su obra no sea delimitada, sea cortada, sea utilizada de diferente forma. Y el compartir igual, más bien es un derecho o es algo que pedimos de que la persona que utiliza nuestras obras, licenciadas con licencias Creative Commons, el resultado final para lo que él ha utilizado mi creación o mi obra, mi idea, también sea licenciado con licencias Creative Commons. Esta es la del compartir igual. El compartir igual tiene mucho que ver con esa idea de crear una cultura libre, de crear un conglomerado de entes naturales, jurídicos, que aporten día a día, como crear una wiki mundial de conocimiento en todas las materias, en todos los aspectos, e ir creando para así mismo ir teniendo repositorios. Porque a veces nos encontramos con que nosotros abrimos todo, ponemos lo mejor que tenemos, pero no tenemos de dónde retroalimentarnos, ¿no es cierto? No tenemos de dónde ir tomando, en cambio, nosotros. De las cuatro licencias principales, nosotros obtenemos estas seis licencias, como yo les dije, reconocimiento, reconocimiento no comercial, reconocimiento compartir igual, y dos licencias que son la combinación de tres de estas, ¿no? Reconocimiento sin obras derivadas, el reconocimiento no comercial y compartir igual, y reconocimiento no comercial y sin obras derivadas. El 3.0 que aparece al final de la frase se refiere a que no, en Ecuador nosotros tenemos la licencia Creative Commons 3.0. La mayoría de países latinoamericanos, o realmente todos los demás que tienen licencias Creative Commons, excepto Ecuador, tienen la 2 y la 2.5. Esto se debe al tiempo en que adecuamos la licencia. Es decir, nosotros, Ecuador, adecua a nuestra legislación la versión 3.0 de las licencias Creative Commons, que es la última versión, si se puede decir. Los demás países, como lo hicieron antes que nosotros, tienen versiones anteriores. Pero los cambios no son muy grandes, ¿no? Aunque obviamente, en base justamente a aquellos problemas que se pueden ir suscitando o al desarrollo de nuevas tecnologías, quienes manejan el Buró Central de Creative Commons también le van haciendo adecuaciones, van haciendo innovaciones legales, y por eso va saliendo una versión mayor de la licencia. Pero, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que aún no tienen una licencia adecuada a la legislación nacional y que creo que deben utilizar la versión internacional, ustedes utilizarían igual a 3.0 si lo hacen en este momento. ¿Cuál es el resultado de licenciar nuestros recursos educativos abiertos o cualquier otro tipo de recurso con licencias Creative Commons? De que lo que vamos a tener como resultado son contenidos en línea o recursos en línea gratuitos, lícitos y seguros. Gratuitos porque la mayoría de las obras Creative Commons, mejor dicho, todo lo que se licencia con licencias Creative Commons es gratuito. Además, si yo estoy dando, yo estoy dando mi obra de manera libre, le estoy autorizando a la persona a que haga con ella, que tome de ella lo que para ella sea mejor, que produzca algo nuevo en base a eso, y esa persona no está cometiendo ninguna ilegalidad, porque insisto, el mayor problema que tenemos es el creer que todo lo que está en línea es libre y gratuito. Y no es así, pero en lo que está en línea con licencias Creative Commons, eso sí es libre y gratuito, y además es seguro. No estamos violentando el derecho de nadie, no estamos infringiendo el derecho de nadie, no nos estamos yendo contra ninguna ley. Esta simplemente es el sitio en donde está la página de Creative Commons Internacional, capítulo o sección Ecuador, que es así como se ve y está con las 6 licencias. ¿Cuáles son los beneficios que nos presenta o que el uso de las licencias Creative Commons? Nos presentan ventajas tanto para el creador como para los usuarios. Ventajas para el creador porque es él quien libre y voluntariamente decide qué derechos va a abrir y qué derechos se va a reservar. Y para el usuario porque sabe perfectamente qué es lo que toma, ¿no es cierto? Y cuál es el uso correcto, honrado que le va a dar a esa información. Además, los creadores pueden definir hasta qué punto están dispuestos a compartir con los usuarios. Porque, por ejemplo, si yo quiero compartir muy libremente todo, solo utilizaré la primera licencia, que es la de reconocimiento. Pero si yo ya le quiero ir dando ciertos límites, aún en eso abierto, dar límites, vamos a utilizar, por ejemplo, un reconocimiento y no comercial, un reconocimiento y compartir igual, ¿sí? Hay también un estudio interesante que me lo compartían recién hoy en la mañana, hecho en Chile, que decía de que la mayoría de los recursos educativos abiertos, aunque estén licenciados con licencias libres, utilizan licencias restrictivas, porque la mayoría de recursos abiertos siguen utilizando la licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial y sin obras derivadas. ¿Esto qué significa? Que no se la puede, por ejemplo, imprimir por partes, ¿no? O reimprimir por partes, sino siempre manejando el contexto del recurso como tal. Pero eso tiene algunos aspectos, muchas cosas que analizar. De hecho, nosotros, la Universidad Técnica, con su proyecto Open UTPL, que es tener recursos abiertos en línea, manejamos esa licencia, reconocimiento no comercial y sin obras derivadas. Porque aún creemos que nos falta hacer mucho por concientizar, por alfabetizar cuál es el uso correcto de nuestras licencias. Por experiencia propia, cuando teníamos nuestras guías didácticas, nuestros recursos, con Coprin sufrimos muchísimas violaciones a esos derechos. Encontrábamos que otras universidades, tomaban nuestras guías didácticas, que son el material que se les entrega a los alumnos a distancia, y lo máximo que hacían era cambiarles la carátula, nada más. De tal forma que, dependiendo del diálogo didáctico utilizado por el profesor al momento de redactar la guía, aunque la pasta diga Universidad X, Y, Z, en cualquier hoja intermedia por ahí, podía decir usted como estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, ¿sí? Entonces, esto es cuestión de cultura de las personas. Teniendo Coprin, se violan los derechos de autor. Teniendo licencias libres, si se las desconoce, se sigue violando los derechos de autor. Y por eso les decía de que nosotros aún mantenemos una licencia un poco restrictiva, ¿no? Licencia libre, pero restrictiva al final. Porque no, en ningún caso autorizamos un uso comercial de la obra y en ningún caso autorizamos que se la haga por partes. Usted puede tomar una idea, puede citarnos. Incluso puede coger, por ejemplo, un curso directo, una tutoría virtual íntegra, con decir que es de la Universidad Técnica Particular de Loja y de ese profesor, no hay ningún problema. El, si me adelantan pasando, yo no puedo gestionar desde acá las diapositivas. El derecho de autor subsiste con las licencias Creative Commons. No es como muchos detractores afirman de que las licencias Creative Commons terminan con el derecho de autor. Eso no es verdad, porque insisto, la primera, la de mayor importancia que se le da en el momento de un licenciamiento libre, justamente es el reconocimiento del autor. Ahora bien, las licencias Creative Commons nos permiten compartir de manera libre audio, video, imágenes, texto y muchos aspectos en educación. Obviamente, audio, video, imágenes, texto son recursos educativos abiertos que los podemos utilizar libremente en educación. ¿Sí? En mis diapositivas, solo a manera de ejemplo, por ejemplo, cito a la BBC de Londres, que tiene con licencias Creative Commons la mayoría de su archivo documental. En el mundo académico, cito algunas universidades, que a lo mejor ustedes las conocen mejor que yo, como el MIT, el Tecnológico de Massachusetts. Tenemos también universidades colombianas, obviamente también el logo de nuestra universidad, que desde hace más de un año ya tiene recursos educativos en línea. Hay medios de comunicación, grupos musicales. Hay una presentación con la imagen de Yahoo, de Google, de Flick, que son sitios que están también licenciados con licencias Creative Commons. Y hay aparte una presentación simplemente con la imagen, hola, con la imagen del portal de la UI, que es la Organización Universitaria Iberoamericana, que también licenció sus recursos educativos con licencias Creative Commons. Aquí en este ejemplo simplemente hacer una acotación. Nosotros en abril del 2008, cuando se hizo el lanzamiento de las licencias Creative Commons, nuestro canciller es el presidente de la UI, fue elegido presidente de la Organización Universitaria Interamericana, y entonces, como era una política institucional nuestra utilizar las licencias libres, él también logró de que la UI licencie con licencias libres. Obviamente ellos están con la licencia internacional, pero no importa de qué país sea la licencia, el hecho es de que se vayan creando lugares, sitios, repositorios libres. Más abajo hay unas dos imágenes y creo que esas son las que tienen muy cargado la presentación, simplemente de cómo también las licencias se las han utilizado para llegar a las masas. Yo creo que la mayor demostración de eso es, por ejemplo, los sitios de campaña, y pongo de dos presidentes ahí, espero no herir susceptibilidades, están el sitio Flick del presidente de la República del Ecuador, el economista Rafael Correa, y del presidente de los Estados Unidos. Pero esos son los sitios que fueron utilizados en campaña, con licencias Creative Commons. Obviamente, ya en el ejercicio del poder, esos sitios siguen manteniéndose ya como presidentes. Tengo entendido que vuestro presidente también tiene un sitio Flick con licencias igual de Creative Commons, perdón, reconocimiento no comercial y sin obras derivadas. Hola, hola, hola. Creo que me fui un momento. Hola, creo que se continuó. Bien, pero ¿cuáles son los desafíos? El tema de esta presentación era justamente los desafíos, ¿verdad? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos con las licencias Creative Commons? Mejor dicho, no con las licencias, perdón. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos el momento de ir gestionando esos recursos abiertos en educación? Primero, que tenemos que vencer con ciertos patrones sociales, con patrones legales y obviamente con patrones académicos. De tal forma que tenemos que romper con ciertos paradigmas y tratar de llegar a establecer lo que se conoce como la cultura libre, cambiar el concepto de propiedad establecer un dominio público que sea beneficioso para todos, o sea, llegar realmente a un dominio público, crear equipos colaborativos, cambiar ciertas metodologías educativas y, sobre todo, luchar por un respeto a los derechos de autor. No sé si por favor me ayudan. Las diapositivas, como yo les decía, a continuación de la que yo estoy viendo en pantalla, vienen ejemplos y yo supongo que esas son las más pesadas. Así que si nos podemos pasar de largo, 2, 4, 5, 6, 7, unas 9 presentaciones e ir de lleno o como 10 después de esas sería ideal. Les agradecería. Sí, lo que ustedes están viendo en este momento son solo los ejemplos, lo que yo les había dicho, así que podemos pasarlas. Este es el sitio de la UI. ¿Y cuál estamos ahí? Tendríamos que cambiar esos paradigmas, ¿verdad? Repito, llegar a construir realmente lo que es una cultura libre, cambiar el concepto de propiedad, llegar a un dominio público, construir equipos colaborativos, cambiar ciertas metodologías educativas y sobre todo lograr un respeto a los derechos de autor. Quiero puntualizar en estos aspectos. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo creo que tenemos que hacer respecto a la cultura libre? Tenemos que tomar conciencia de que el conocimiento es para todos, de que no puede seguir siendo solo privilegio de un cierto grupo, de un grupo de personas, de un grupo de naciones, de un grupo de pueblos o de un sector poblacional, ¿sí? La cultura tiene, el conocimiento es para todos. El conocimiento es de todos, porque todos, desde el lugar que estemos, vamos desarrollando y aportando algo para ese conocimiento. Además, el conocimiento tiene que ser libre y gratuito. Y el conocimiento es de iguales para iguales. No podemos tratar de que las innovaciones tecnológicas más bien nos sigan separando a las personas, ¿no es cierto? Sigan creando esas brechas digitales. Entonces tenemos que tratar, muy aparte, yo sé, y ustedes en este momento deben estar pensando, pero ¿cómo hacemos un conocimiento libre con tantas dificultades de conectividad? Yo sé que existen esas dificultades. Pero nuestros niños, por ejemplo, aunque no tengan internet en la casa, hay muchos programas estatales que permiten el internet en las escuelas. Pero ¿y qué pueden ver ellos ahí? No es cuestión solo de que ingresen a páginas de dibujos animados o juegos en línea, sino que realmente tengan acceso a conocimiento. ¿Y quiénes somos los encargados de ir construyendo ese conocimiento? Las personas que también estamos formando a maestros, por ejemplo, en nuestras aulas. ¿Sí? Entonces, crear. No podemos seguir permitiendo, insisto, en que el conocimiento se quede encerrado entre cuatro paredes, entre cuatro personas, sino difundirlo de la mejor forma, de la manera más amplia para que llegue a todos. Cambiar el concepto de propiedad, de esa propiedad que yo les había indicado al iniciar, ¿no es cierto? Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, el concepto de propiedad se hace cada vez más amplio, por cuanto no debemos considerar a la propiedad solo como lo que es mío, lo que me pertenece a mí y sobre lo cual yo tengo derechos, sino también como ese ejercicio libre de mis derechos. Está bien, yo soy dueño de eso, es mi creación, es producto de mi intelecto, es mío lo que es el resultado. Pero entonces ese ejercicio del concepto de propiedad o ese ejercicio del derecho a la propiedad debe permitirme ejercitar libremente mis derechos. ¿Cómo hago ese ejercitar libremente? Al compartir con los demás esos bienes propios míos. Y lo comparto para que se puedan generar nuevos conocimientos. Porque en la actualidad, por más bueno que sea el conocimiento, si no sale de mí, nadie lo va a valorar, nadie lo va a conocer. Y debemos también quitarnos como esa idea egocéntrica de que lo que es mío se queda conmigo y solo es para mí o máximo para mi entorno privado. Una lucha y también muy fuerte es lograr llegar a lo que es el cambiar las políticas de dominio público. El dominio público en la mayoría de nuestras legislaciones establece que una obra pasará al dominio público a los 70 años de la muerte del autor. ¿Sí? Entonces, si algo es producto mío en este momento, tendré que esperar los años más que viva, más 70 años después de mi muerte, para que esa obra pueda ser utilizada libremente por los demás. Obviamente esa obra puede ser utilizada en este momento por un tercero, pero siempre y cuando paguen regalías por eso. Y esa es una lucha incesante, ¿no? Porque sobre todo aquellos grupos de gestión de derechos de autor son los que más se oponen a que los bienes estén en dominio público. Crear equipos colaborativos también es otro de los retos, por cuanto con el uso de las tecnologías también ya no se puede seguir hablando de grupos especializados en algo para algo. Lo ideal es tener grupos que interactúen diferentes personas de diferentes visiones profesionales o de diferentes conocimientos profesionales para poder realizar estos proyectos en línea, por ejemplo, estos recursos abiertos. De manera general, por ejemplo, como un ejemplo de esto, cuando hicimos el proyecto de las licencias de la CC para Ecuador, se lo hizo, era un grupo colaborativo entre abogados, informáticos, teníamos periodistas, también nos, perdón, no periodistas, comunicadores sociales y teníamos también diseñadores web. O sea, era totalmente un equipo interdisciplinario trabajando para esto. Y eso es en todo lo que tiene que ver con creación de recursos educativos. No se puede pensar de que el recurso educativo tiene que ser hecho netamente por un pedagogo. Necesitamos al pedagogo, necesitamos a aquel que conoce metodología, necesitamos al diseñador, necesitamos obviamente el informático. Entonces, mientras más trabajemos en conjunto, pero trabajar en equipo, no es delegar, decir yo hago esta parte y después verán lo que hacen ustedes, sino trabajar en conjunto como para aprender, para colaborar y para compartir ese conocimiento. El cambio de metodologías educativas, ese es el más fuerte, ¿no? Porque no solo es ofrecer recursos educativos abiertos por entrar en una moda, sino es también el saber cómo hacerlos. Obviamente, los recursos educativos abiertos tienen que ser basados en software libre y estar con licencias libres. Pero más allá de esto, va la preparación del docente en herramientas web. Eso es fundamental. Porque si el docente no sabe cómo gestionar su propio blog, cómo utilizar el WordPress, cómo subirlo, o tiene problemas, por ejemplo, para cargar una imagen, para cargar una presentación, ahí cada vez se vuelve como más dificultoso el crear esos recursos educativos. ¿Sí? Entonces, el cambiar la metodología no solo significa de cómo yo hago mis recursos para los demás, sino hasta cómo me capacito yo para crear de mejor forma esos recursos. Además, más allá de la teoría pedagógica o teorías realmente de métodos educativos, lo importante es ampliar esos conceptos mentales, ¿no es cierto? Ampliar el concepto de aula y de lista de alumnos. Nuestra aula puede ser lo que yo tengo en este momento, una pantalla, una webcam. No sé quién está allá, no sé cuántas personas más lo podrán ver, no sé si esto estará después cargado en línea y tendrá acceso asincrónico por infinidad de tiempo. Y el concepto de lista de alumnos. Es más, el concepto de alumnos también se debería cambiar. El concepto de lista, porque no solo son los 15, los 20, los 30, la cantidad que nos dan en un listado y al que incluso tenemos que registrar esa asistencia, sino son todas aquellas personas que en cualquier lugar del planeta, en este instante o en cualquier instante, pueden tener acceso a nuestros recursos. Y es sumamente interesante y perdonen que otra vez ponga como ejemplo lo que estamos haciendo, pero tenemos que hacerlo simplemente porque esa es nuestra vivencia, ¿verdad? Nuestros recursos educativos, como insisto, están en línea desde antes incluso de abril del 2008, lo que tiene que ver con videos de clases en YouTube. Y nos han llegado correos, como por ejemplo uno de un alumno centroamericano, que está, no recuerdo si era hondureño, creo, que estaba estudiando algo en Japón y decía y agradecía el hecho de haberse encontrado con las clases de los profesores de cálculo, de estadística, porque decía de que para él era difícil entender esas materias en otro idioma, pero cuando encontró que esas clases las podía acceder en internet y en español, él estaba muy contento porque así las podía entender y a su vez al entenderlas en su idioma las podía explicar a sus demás compañeros. ¿Sí? Podría ser un ejemplo en un millón, pero un ejemplo realmente es gratificante porque nosotros solo tenemos un registro de visitas a nuestros videos y no sabemos realmente quién los está viendo. O son simpáticos aquellos videos de lo personal, de alguna presentación que tengo subida a mi blog y que alguna vez alguien me dijo, gracias, pude, en base a, gracias por haberlo explicado así, yo pude hacer mi deber, punto. No había nombre, no había nadie, pero supongo que es alguna niña de colegio a la que le sirvió lo que estaba puesto ahí. Y que no era nada más que un material que yo utilizo en mis clases de aula, de alumnos frente a frente, profesor-alumnos. Pero se me ocurrió subirlas igual al entorno para que mis propios alumnos, cuando tengan dudas, también las puedan volver a ver. Pero como son libres, las puede ver cualquier persona. No se necesita estar matriculado en la Universidad Técnica Particular de Loja, en la carrera de Derecho, para tener acceso a esas presentaciones. Y sobre todo, el mayor cambio que debemos dar es el de respeto a los derechos de autor. El cómo crear una cultura de respeto a los terceros y a nosotros. Yo sé que es duro, no sé cómo sea la realidad de su país, pero acá es sumamente duro. Nosotros no tenemos una cultura de respeto a los derechos de autor. Aquí los alumnos se bajan todo de internet y le ponen el nombre y no citan ni la fuente, ni la fuente. Insisto, tenemos tesis de pregrado que nos toca desecharlas porque son fiel copia del internet. El mayor trabajo que hacen es conseguirse varias tesis del famoso monografías.com e intercambiarles el primer capítulo con el quinto y etcétera, y ahí está perfecta. Y eso es en todo, yo sé que eso es en todo, no solo con las cuestiones educativas, ¿no es cierto? Eso también significa con comprar el disco pirata, ver la película pirata, etcétera. Entonces, tenemos que buscar un respeto a los derechos de autor, porque esa es la única forma también de poder asegurar de que los demás respeten nuestros derechos de autor. Y porque al respetar el derecho de terceros, estamos garantizando también de que lo que nosotros construimos está hecho de manera lícita, ¿sí? Que eso es lo que se busca realmente. Porque la cultura libre no está buscando tampoco crear un caos. Busca justamente ese respeto a los derechos de autor, pero de manera libre. Además, pero para lograr esto es fundamental tener capacitación, lograr difusión y sobre todo conocer mis derechos, conocer sus derechos, conocer nuestros derechos. ¿Cuáles son mis derechos hasta este momento? ¿Cuáles son sus derechos en este momento? ¿Cuáles son nuestros derechos? Por ejemplo, mi derecho aquí es de que esta presentación está de manera libre y que si ustedes creen que algo está interesante, la pueden tomar diciendo, bueno, una persona que se llama así dijo esto. ¿Cuáles son sus derechos? Sus derechos son a que eso que están viendo en internet en este momento y les puede servir para algo, ustedes lo puedan utilizar de manera libre, lo puedan utilizar de manera lícita, de tal forma que nadie después los vaya a acusar por cometer una infracción legal. ¿Y cuáles son nuestros derechos? Ese derecho humano, derecho constitucional de casi todos nuestros países, que es un derecho a la cultura, un derecho a la educación, un derecho al desarrollo científico, al desarrollo de nuestros pueblos en el ámbito cultural, académico, conservando obviamente todo lo que tiene que ver con costumbres, con conocimientos ancestrales, pero que sin despreciar, sin menoscabar eso, nosotros podamos ir construyendo un conocimiento día a día. Porque yo creo que uno de los mayores retos que tenemos los países latinoamericanos es dejar de ser simplemente reproductores de conocimiento, sino ir creando nuestro conocimiento. Y no es que no hayamos creado nuestro conocimiento, sino que con la forma que lo hemos estado haciendo, simplemente el conocimiento se quedaba en cuatro paredes. De tal forma que yo creo que esos son los retos que tiene licenciamiento en estos días, ¿no es cierto?, de tratar de construir esos espacios interactivos, culturales, de tratar de difundir lo que hacemos, de no creer que no tenemos nada que decir, más bien creo que todo el mundo tiene todo que decir. Y eso sería todo, simplemente si es que algún rato pasan toda la presentación, al final simplemente está el sitio de la universidad, que obviamente en nuestra página web tiene licencia Creative Commons, de tal forma que todo lo que está dentro tiene licencia, incluido todo lo que se ve en las pestañas, que son los sitios del Open UTPL, los recursos abiertos educativos, que al momento tenemos lo que son videos, o sea, videoconferencias, tutorías de los profesores, presentaciones, y guías didácticas que están subidas en web. También tienen una lámina con información donde está la página web de Creative Commons, de la página del blog de Creative Commons Ecuador y la página del blog de gestión del conocimiento, que es el CITE, el Centro de Investigación y Transferencia de Tecnología, en el cual yo trabajo, y donde existe una categoría que es de propiedad intelectual y donde he colocado algunas cosas que a lo mejor les pueden servir para afianzar algunos aspectos que hayan quedado oscuros en mi intervención. La última presentación, que es la de créditos, ahí está también mi correo electrónico y el correo de mi compañero de proyecto, Juan José Puertas. Cualquiera de los dos estaremos gustosos de responder alguna inquietud si ustedes la tuvieran en lo posterior. Y obviamente esta presentación tiene una licencia de reconocimiento y no comercial, porque no puede ser de otra manera. Así que si el moderador no tiene alguna otra cuestión que indicarme, puedo pasar a responder las preguntas si existiera. Muchas gracias, profesora Patricia. A continuación, el profesor Raymond Marquina va a manejar la moderación. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor presione la arroba del chat. Hola. ¿Hay preguntas? Por cierto, yo no ¿alguien tiene alguna pregunta, por favor? Hola, no sé si me indican algo. Hola. Profesora, Rafael Murillo tiene una pregunta, si existen legislaciones mundiales. Primero, Raymond, dice, ¿hay legislaciones mundiales? Claro que sí. Como yo les decía, la legislación marco de todas ellas es la legislación, el convenio de Berna, que fue creado en 1886. También tenemos el estatuto de la reina Ana, que es una ley inglesa, sobre todo cuando empezaba la imprenta, y luego vienen las leyes como la Convención Universal sobre Derechos de Autor de Ginebra, que es de 1952, que fue revisada en París en 1971, y los protocolos anexos de la UNESCO, que la UNESCO está muy empeñosa en lo que es el respeto de derechos de autor. Además tenemos también la decisión 351 de la comunidad andina, que es la ley que rige nuestros países andinos, insisto, que son las leyes generales, ¿no? Se me olvidaba, también está la Convención de Roma de 1961. Todas ellas son sobre derechos de autor, son legislaciones mundiales que siempre tenemos que estar observando. ¿Cómo se sabe si una imagen tiene derecho de autor? Bueno, depende del sitio, ¿no? Hay sitios